El tema de mi intervención va a ser una reflexión sobre Nafarroa, Euskal Herria y el Estado que necesitamos. Adelanto, por tanto, que quiero hacer una descarada apología de la creación de un Estado vasco y que creo que, además, esta defensa de la creación de un Estado independiente para Euskal Herria, la verdad es que se encuentra en el mejor momento, no sé si de su historia, pero sí por lo menos de los últimos años, y creo que eso, por lo menos para mí, es un motivo de satisfacción, ¿no? Querría comenzar comentando una frase de Yolanda Barcina que me llamó bastante la atención, una frase que seguramente habéis escuchado. En esta esquizofrenia en la que muchas veces vivimos en este país, en el que uno puede esperar a veces en vano que alguien defina su proyecto, porque sobre todo lo que va a encontrar es descalificaciones hacia otros proyectos, ha llamado la atención que se nos haya dicho que se ha constituido en Navarra, o que se va a constituir, porque se ha anunciado solo el acuerdo, ¿no?, que se vaya a constituir un gobierno de coalición entre los supuestos mayores contrincantes, mayores adversarios en las últimas elecciones al Parlamento Foral, un gobierno que pretende, además de frenar a un partido político, a una coalición política determinada, y esta es la frase que a mí me interesa destacar y con la que quiero comenzar, pretende frenar el independentismo. La frase, es decir, la mención exacta era el independentismo. No es que sea la primera vez que escuchamos a alguien de UPN hablar de independentismo, pero hasta ahora normalmente el coco, porque UPN es el partido del coco, mejor dicho, el partido que sustenta su existencia en la defensa de Navarra frente al coco. El coco normalmente eran los vascos, ¿no? Este coco ha ido cambiando, siendo el mismo sujeto, ha ido cambiando en su presentación. Antes era Euskadi con una Z y una K muy grande, luego ha sido la comunidad autónoma, luego ha sido el nacionalismo vasco, ha sido ETA, ha sido muchas cosas, y ahora significativamente daban un salto en el discurso. Ya veremos si era una cosa del momento o van a conceptualmente insistir en ello. Esta referencia al independentismo, ¿no? Yo quiero comenzar con esto, ¿no? Como decían quienes, y todos y todas lo somos, ¿no?, quienes conocemos o sufrimos qué es eso del discurso, el relato y el comportamiento de eso que se denomina a sí mismo navarrismo y que otros muchos no consideramos navarrismo, sino más bien españolismo disfrazado de navarrismo, ya sabemos cómo todo su discurso, todos sus relatos, todas sus propuestas se articulan en base al victimismo y a la negación, ¿no? Es uno de los pocos, si no el único nacionalismo que existe, o regionalismo, mejor dicho, que existe y que se fue creado en el contexto, que aparece en el contexto de los diferentes nacionalismos que van surgiendo en el Estado, que en lugar de buscar su otro, su adversario, su referente contrario en el nacionalismo español, lo busca en otro nacionalismo, que es el nacionalismo vasco. Es decir, no pretende la creación de un sujeto, sino la no creación de un sujeto o la división de un sujeto. Es curioso, ¿no? Esa es una de las características de este regionalismo, que es un regionalismo curiosamente unionista y separatista a la vez. Unionista con respecto a España, claramente, y separatista con respecto a la nación, con respecto a Euskal Herria, de la cual lo que pretende es separarse, o mejor dicho, dividir esta comunidad, ¿no? Bueno, podríamos decir, y es cierto, que esta línea de discurso y este comportamiento y esta estrategia política es una de las consecuencias de la conquista. Nunca Yolanda Barcina habría podido decir las palabras que ha dicho y nunca habría podido desarrollar el discurso y el comportamiento que tiene si hace casi 500 años no hubieran entrado a sangre y fuego en Nafarroa. Es decir, si fuera una política de un Estado independiente que se llamara de una u otra manera, pero que no fuera ni España ni Francia. Estamos hablando de consecuencias casi 5 siglos después, consecuencias directas, no porque haya un hilo conductor. Yolanda Barcina no dice esto porque un 25 de julio de 1512 el duque de Alba entró en Iruña. No se trata de hacer relaciones de causa-efecto simplistas, sino se trata de comprobar, como se puede comprobar a diario, que la situación política en Nafarroa es una herencia de una situación creada por la fuerza de la conquista. La destrucción de un Estado, el establecimiento por la fuerza de unas relaciones de dominación, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? De todas maneras, no es mi intención hablar de, o por lo menos hablar más de Yolanda Barcina y de Unión del Pueblo Navarro, sino del independentismo. Y lo que quiero señalar es que la verdad es que Barcina tiene buena vista. Y efectivamente más allá de que articule o no su política en base a frenar el independentismo, efectivamente Yolanda Barcina hace bien en constatar el crecimiento del independentismo, porque eso es una realidad. Porque es cierto que el independentismo está creciendo y es cierto que el independentismo está fortaleciendo sus posiciones en Nafarroa. Antes nos decían aquello de que vienen los vascos, ahora nos dicen que vienen los independentistas. Para muchos del mundo del nacionalismo español, vasco e independentista es una redundancia, ¿no? Es prácticamente lo mismo como separatista y seguramente como demonio. Prácticamente todo viene a ser lo mismo, ¿no? Da la sensación de que Barcina lo que nos quiere decir, o UPN lo que nos quiere decir, es que está viendo venir el independentismo, ¿no? Yo ahí establecería un matiz, creo que es importante. Perdón, no se trata, que efectivamente sí es, de reconocer uno de los fenómenos más importantes de los últimos años, que es el crecimiento y el fortalecimiento de la idea de la creación de un Estado propio. Yo creo que eso es muy importante, pero hay algo que no puedo compartir de la visión que están transmitiendo desde Unión del Pueblo Navarro, también desde el Partido Socialista Obrero Español, que es una especie de ver venir al independentismo, reproduciendo esa vieja idea de que el independentismo viene de fuera, como que es algo que llega de fuera a Nafarroa. Cualquiera que conozca la historia de Nafarroa sabe que no hay nada más ajeno a nuestra historia que la aspiración a crear, mantener o resistir en todo lo que es soberanía, todo lo que es estabilidad, estatalidad, todo lo que es mecanismos de para que un pueblo se gobierne, para que nuestro pueblo se gobierne a sí mismo, ¿no? Seguramente más de uno y más de una recordáis aquel viejo chiste de las matrículas, cuando las matrículas eran otras, aquello de lo que le decía la matrícula de Guipúzcoa somos separatistas, y lo que le contestaba la matrícula de Navarra nosotros antes, ¿no? Es una pequeña tontería, pero que refleja una realidad desde la cual yo creo que si algo se puede afirmar desde Nafarroa, es que precisamente Nafarroa ha sido el gran elemento de reserva, el gran elemento de resistencia del independentismo a lo largo de la historia, la gran base no solo del independentismo, también de la independencia y de la creación de un Estado propio, ¿no? Es imposible entender el independentismo vasco de ahora mismo, la realidad que existe ahora, sin entenderla, sin prestar atención a la historia. Ningún fenómeno del presente se puede entender realmente en profundidad sin prestar algún tipo de atención a la historia. Otra cosa es qué importancia le demos, pero es muy difícil situar cualquier tipo de fenómeno, cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de proyecto si no lo entendemos en una perspectiva histórica. Pero en el caso de la historia de Euskal Herria, en el caso del independentismo vasco, desde luego hay que prestar atención a la historia, hay que tener en cuenta la experiencia histórica del Reino Navarro, hay que tener en cuenta el liderazgo navarro en la construcción del país durante muchos siglos. Y ese es un fenómeno que debe constatarse, que debe reconocerse y del que deben también extraerse consecuencias, ¿no? Porque el independentismo solo puede entenderse en el contexto de una trayectoria histórica marcada por la defensa de nuestra identidad, de nuestra cultura y por el deseo de sobrevivir como comunidad diferenciada, ¿no? En definitiva, el independentismo del siglo XXI es el fruto de una historia determinada y es el fruto de la voluntad de generaciones pasadas, también de las vivas, pero de muchas generaciones pasadas. Es un legado que nos ha dejado, que nos ha llegado del pasado, porque es el testimonio de la vitalidad de un pueblo que ha sido capaz de sobrevivir a la conquista, a la represión, a la asimilación y a la colonización en todas sus formas que se ha vivido en los últimos 500 años, ¿no? Si ahora existe un independentismo, si podemos hablar del independentismo del siglo XXI, es porque hay un balance positivo de un capital acumulado durante mucho tiempo, que se ha revalorizado en el presente, que está pegado al siglo, que no es un fenómeno nostálgico, que no es un vestigio de algo que ocurrió en otros momentos, sino que hay una continuidad con una evolución, con un cambio, pero con unas raíces muy profundas. Y yo creo, y es lo que yo quiero destacar hoy, que la clave de este independentismo está en la voluntad de la sociedad, en la realidad de una sociedad, una voluntad cada vez más extendida de una sociedad que quiere vivir en libertad y que quiere tener su propio Estado y que además lo plantea con cada vez más normalidad. Yo creo que esta es una de las cuestiones, desde mi punto de vista por lo menos, más interesantes, y es que cada vez cuesta menos hablar de independencia, cada vez cuesta menos hablar de la creación de un Estado, porque se ve con mayor normalidad, se ve como algo no solo más posible, más factible, más realizable en términos prácticos, sino como algo más razonable y que tiene más sentido en cualquier debate sobre el futuro, ¿no? Yo quiero insistir en esta clave, en la clave de la voluntad. Yo creo que la voluntad es muy importante, la voluntad tiene que ver con la subjetividad. No creo que haya una contradicción, aunque a veces en algunos debates se ha podido plantear, entre la memoria histórica o la realidad histórica y la voluntad o la subjetividad. No creo que haya que plantear la voluntad como algo exclusivo, como algo que haya que tener en cuenta solo con respecto a la sociedad del presente. Creo que la voluntad ha sido muy importante en cualquier análisis y es muy importante en el análisis de la evolución de las sociedades del pasado. Podemos prestar atención a las estructuras jurídicas, perdón, a la distribución de clases, al enfrentamiento entre clases sociales, a las posiciones de unos y otros, pero hay un fenómeno histórico y es que a pesar de la invasión de 1512 a sangre y fuego, a pesar de todos los mecanismos y todas las medidas de colonización, de asimilación, de imposición que se han practicado en los últimos 500 años, lo cierto es que, bajo muchas formas y con muchas dificultades, hay una constante. Y esa constante es la voluntad, la subjetividad, el deseo de mantener lo que fuera posible mantener de aquella estatalidad y de aquella soberanía. Y esto es un fenómeno importante, un fenómeno que tiene que ver con la voluntad, que no está solo relacionado con el presente, que tiene que ver con la voluntad del pasado, ¿no? Yo creo que en este sentido es importante situar bien este debate en torno a la voluntad, porque creo que hay que dejar totalmente en manos de, por eso comenzaba hablando de ellos, de los falsos navarristas, que no defienden Navarra, sino defienden otra cosa, hay que dejar en sus manos el monopolio del esencialismo. Estas cosas de que Navarra es Navarra, hay gente que cree que eso es una explicación política profunda, ¿no? Es decir, que decir que Navarra es Navarra, si alguien dijera que una silla es una silla, diríamos que le falta un tornillo, ¿no? Que si sustentara toda su teoría en la afirmación de que una silla es una silla, seguramente no le prestaríamos mucha atención. Sin embargo, hay toda una doctrina política, toda una ideología política que se basa en algo tan sencillo como que Navarra es Navarra, llevado al extremo de que, perdón, la explicación de que se produzcan determinados comportamientos políticos o determinadas alianzas políticas es que hay que asegurar que Navarra siga siendo Navarra. No hace falta aclarar ni qué es Navarra. Bueno, Navarra es igual a sí misma y lo importante es garantizar que no deje de ser igual a sí misma, ¿no? Yo creo que, ¿por qué? Pues porque Navarra es así y punto. Y cualquier intento de cambiarla constituye un intento de modificar esa esencia, que es una esencia que no se puede modificar, ¿no? Ha habido personas como Jaime Ignacio del Burgo que han ido más allá en esta teorización. Yo recuerdo dos perlas suyas. Una con respecto, las dos con respecto a lo que ellos llaman régimen foral y especialmente al mejoramiento. Una, que el fuero es algo tan importante que no se puede permitir que una generación vote sobre él, sobre el estatus, porque sería tanto como negar a las generaciones del pasado y del futuro la capacidad de decidir. Por tanto, es algo que está más allá, ¿no? Y la segunda, que es que el mejoramiento del fuero era algo tan sumamente importante que no puede someterse a votación porque sería una especie de insulto, ¿no? Este es un tipo de argumentación. Yo creo que desde luego hay que cederles totalmente el patrimonio y el monopolio del esencialismo. Eso de hacer una interpretación cerrada y mitificada de la historia y decir, y como así fue la historia, Navarra debe ser esto y punto, y piensen lo que piense la ciudadanía, yo creo que eso no hay ningún problema en que se lo queden en exclusividad. Y eso del destino, la unidad de destino, el universal y todas esas cosas se las pueden quedar perfectamente, y frente a ello yo creo que hay que plantear la batalla de la voluntad. No solo la batalla de la voluntad del deseo, de la subjetividad desde el punto de vista del presente, como digo, sino también desde el punto de vista del pasado. Porque nadie entendería la situación actual si no hubiera habido una resistencia inmensa. Por supuesto, no estamos hablando de una resistencia en términos de lo que hoy entendemos los conceptos políticos. No podemos entender las carlistadas o la resistencia a la ocupación española en 1512 en términos de lo que ahora conocemos como independentismo. No, los defensores de Amaiur no eran independentistas vascos en el sentido de lo que hoy llamamos independentistas vascos, pero tenían muy claro que preferían el mantenimiento de una determinada estructura estatal frente a una invasión que percibían como extranjera. Y ahí hay una continuidad, no porque seamos exactamente los mismos ni porque defendamos exactamente lo mismo, pero es evidente es evidente que hay una línea, no una línea recta, una línea como todas las líneas marcadas por la historia, llena de contradicciones, llena de complejidades, pero una línea, porque existe una continuidad en la historia. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Frente a quienes ven el pasado como una especie de condena, esto fue el pasado y estamos condenados a ser no sé qué, yo creo que hay que recuperar la idea de que el desde un punto de vista progresista, desde un punto de vista avanzado, desde un punto de vista democrático, el pasado no nos condena a nada, no nos obliga a nada. Lo que nos permite es aprender y nos debe dar la posibilidad de hacer una reflexión crítica, una reflexión también autocrítica, y aprender de él, ¿no? ¿Por qué? Porque al final determinados planteamientos esencialistas lo que pretenden es justificar una negación de algo fundamental y elemental, que es la capacidad de decisión. Y esta es la clave, por supuesto, esta es la clave del debate político en Nafarroa, pero es también la clave del debate político en términos generales. Cada cual puede, por supuesto, defender una determinada interpretación de la historia, cada cual puede, por supuesto, defender o mantener una determinada posición con respecto a cuál es el futuro de este país, pero es obvio y cada vez va a ser más difícil negar en los tiempos que van a venir y que ya están viniendo que esto se pueda decidir de otra manera que mediante una decisión popular. Todo el mundo sabe que hay una concepción españolista de Navarra y de Euskal Herria, o francesa en otro caso, todo el mundo lo sabe. Yo creo que quienes no la compartimos no la negamos, no negamos su existencia, no negamos que sea política, claro que es política. Quienes defienden la españolidad de Navarra lo hacen desde posiciones políticas, por supuesto que sí, y la hacen desde una determinada interpretación histórica. Como me decía el otro día un amigo con respecto a un centro vasco de la Argentina en la que había entrado y lo primero que se había encontrado nada más llegar es un mural, no sé, no recuerdo exactamente dónde me había dicho, yo lo he visto, era el que me lo contaba, en el que se glorificaba la unión presentando como un abrazo lo sucedido en 1512, ¿no? En 1512 el abrazo entre Castilla y Navarra, ¿no? Claro que hay una interpretación histórica sobre eso, claro que hay una lectura, claro que hay un discurso, un relato, nadie lo discute, por supuesto que existe, no sería coherente, no sería inteligente dar a entender que eso no existe, claro que existe. Ahora bien, ¿cómo se confrontan esas diferentes posiciones? ¿Cómo debe decidirse? ¿Cuál debe imponerse? ¿Cuál gana? Y ahí esa es la discusión que debe plantearse en términos de voluntad, en términos de decisión. Y, por supuesto, hay algunos que están muy interesados en llevarlo al terreno del esencialismo para decir nuestra historia es que Navarra es Navarra y punto, porque eso es muy cómodo. Porque si tú dices que Navarra es Navarra, ya queda claro que no hace falta que los navarros voten nada, porque ya han votado lo que tú quieres, porque la identidad histórica, que es la que tú has impuesto, es la que es, ¿no? Como digo, yo creo que hay que reflexionar sobre el pasado desde el punto de vista de lo que para mí es lo más importante y lo que nos han dejado las generaciones transcurridas en que han vivido en Nafarroa en los últimos 5 siglos, nos han dejado un legado impresionante, y es que se han agarrado como a clavo ardiendo a todo lo que era vestigio, recuerdo, residuo o parte de nuestra soberanía. Siempre, además. Esa es una constante a lo largo de los tiempos. Y no lo han hecho por un nacionalismo o por un independentismo, insisto, desde el punto de vista de ahora. Lo han hecho porque han percibido que era mejor hacerlo, que salían perdiendo si se imponían otras cosas. Y ese es un legado que nos han dejado. Si eso no hubiera ocurrido, nunca estaríamos hablando en estos términos. Nunca estaríamos hablando en estos términos. Nunca estaríamos hablando de la posibilidad en el siglo XXI de la creación de un Estado. Nunca se estaría formulando el debate en esos términos si este pueblo no hubiera sido capaz de sobrevivir, si no hubiera mantenido la ilusión de sobrevivir. Si no hubiera sido así, yo os propongo que hagáis un ejercicio mental, un ejercicio intelectual. Si las cosas hubieran transcurrido de otra manera, estaríamos hablando de la conquista de Navarra en 1512 como de la conquista de Granada en 1492. En la que, salvo algún discurso más o menos lunático de ciertas organizaciones que demandan que los españoles les devuelvan el reino de Al-Ándalus, más allá de ese tipo de discursos, pues hoy en día se puede celebrar o no celebrar la toma española de Granada en 1492, pero es obvio que no hay ningún movimiento ni social ni político que plantee la creación de un sujeto político que se llame Reino de Granada. O que recupere la tradición histórica y la legitimidad de esa. No existe. Es decir, que si uno compara los resultados de la conquista de Granada en 1492, 5 siglos después prácticamente, con los resultados de la conquista de 1512 de Nafarroa, el panorama es absolutamente diferente. Uno dio origen a un cambio histórico irreversible, por lo menos desde el punto de vista actual, no tiene ninguna apariencia de reversibilidad, y el otro, sin embargo, nos coloca en una situación en la que 5 siglos después de que ocurriera, la posibilidad de que exista otra vez un Estado aquí es perfectamente viable y además está en el centro del debate político y eso es lo importante, ¿no? De ahí que no necesitemos convertir, como decíamos antes, a Zumalacárregui, por ejemplo, en una especie de cripto-independentista del siglo XIX, no necesitamos forzar la realidad histórica, simplemente necesitamos constatar esa ansia de supervivencia, ese apego a la libertad, a la cultura, a nuestra lengua, a la soberanía, a lo que quedaba de soberanía, que es una continuidad, ¿no? Sobre esa base se ha construido el independentismo actual. Yo creo que esa es una reflexión interesante, que tenemos que ser capaces de aprender de esa reflexión, porque es algo que nos han enseñado nuestros antepasados. Creo que es una enseñanza importante y ellos nos han enseñado una cosa, y es que el balance de la conquista, desde el punto de vista actual, digamos, de Nafarroa, o el, en general, el balance de lo que ha supuesto la no existencia de un Estado propio, el no tener, mientras no hemos tenido un Estado propio porque lo destruyeron, el balance histórico es un balance muy clarificador, y es que ha sido una experiencia histórica desastrosa para el país, que se han frustrado muchas posibilidades de crecimiento del país, que nos han creado un conflicto cuyas consecuencias están todavía sobre la mesa, por desgracia, y que en realidad, por tanto, ha sido una experiencia nefasta de la que cuanto antes salgamos huyendo, mejor, ¿no? Yo creo que esa es una constatación histórica muy importante que debemos aprender de nuestros antepasados, ¿no? Yo quiero señalar, porque me parece muy importante y quiero insistir sobre esto, que el independentismo está avanzando en este país porque la convicción y el deseo de construir un Estado propio están creciendo, ¿no? Y creo además que crece por diversas razones. Una de ellas, no solo, porque está creciendo el conocimiento crítico de nuestra trayectoria histórica. Yo creo que esto hay que señalarlo. El crecimiento del independentismo tiene que ver con el crecimiento, con el aumento de la sensibilidad y del conocimiento de nuestra trayectoria histórica. Una de las características del sentimiento identitario, seguramente los sentimientos identitarios que tenemos cada uno de los que estamos aquí son diferentes, aunque podamos coincidir o no en lo que yo estoy diciendo, por ejemplo. Además, hace mucho tiempo que sabemos que las identidades no son exclusivas, los corazones de las personas, que es al final donde de alguna manera está alojado el sentimiento identitario, por llamarlo de alguna manera, son grandes. No, uno no tiene por qué tener una sola identidad, puede tener varias, ¿no? Y además cada uno tiene su manera de entender la identidad. Pero lo que está claro es que uno de los componentes, no de la misma manera en todas las personas, pero uno de los componentes muy importantes del sentimiento identitario, y en este caso de la subjetividad, por ejemplo, independentista, es la percepción de la historia. Nos influye cómo percibimos la historia, cómo vemos la historia, con qué modelos históricos nos identificamos, qué sabemos de la historia, qué importancia le damos, qué fenómenos o qué personajes o con quiénes nos sentimos identificados. Todo esto es muy importante a la hora de la conciencia, a la hora de la subjetividad. Y sin ninguna duda, el trabajo que muchos agentes individuales y colectivos han hecho, por ejemplo Navarralde, en la recuperación de la memoria histórica ha sido muy importante, porque crea subjetividad, porque da capacidad crítica y porque crea referentes importantes para el independentismo. Yo creo que eso es muy importante. Otra gran razón para este crecimiento del independentismo, posiblemente la mayor, es el malestar con España y Francia. El sentimiento identitario, el sentimiento independentista, cada cual tiene el suyo, y las razones por las que alguien es independentista posiblemente no tengan nada que ver con las razones por las que pueda ser su vecino. Pero para mucha gente el sentimiento independentista o el anhelo independentista o un compromiso o una posición política independentista es consecuencia sobre todo de una decepción, de una frustración, de un malestar con respecto a modelos existentes que son el de España y Francia. Esto es muy importante. Yo siempre, cuando hablo de esto, pongo un ejemplo que además es importante a la hora de entender cómo los fenómenos independentistas, como todos los fenómenos colectivos humanos, son muy cambiantes y pueden ser muy sorprendentes, ¿no? Cuando en la Constitución Española de Cádiz de 1812 hablaba de los españoles del mundo, ¿no? Es decir, en el modelo de la Constitución Española de 1812, los del Río de la Plata, los de Buenos Aires y Montevideo, eran españoles, ¿no? Es decir, eran súbditos del mismo imperio. Esa era la mentalidad, ¿no? En 1812, cualquiera que haya estudiado mínimamente los procesos de independencia de las colonias españolas americanas sabe que en 1800, 1805, 1806... era muy difícil encontrar independentistas en aquellos lugares. De hecho, cuando comenzaron, aprovechando la invasión napoleónica, las primeras juntas, Buenos Aires y otros muchos lugares, la reacción que tuvieron los gobernantes españoles era de total sorpresa. Y durante mucho tiempo la literatura oficial española, y en eso entre liberales y realistas no hubo gran diferencia, insistían que lo que estaba ocurriendo en América es que la ocupación francesa del Estado español había provocado un movimiento oportunista de unos pocos que había tenido ciertos éxitos pasajeros, pero que estaba condenado al fracaso porque, como todo el mundo sabía, los súbditos de la monarquía en las colonias españolas de América lo único que querían era seguir siendo españoles fieles a su rey, ¿no? Ese discurso lo siguieron haciendo después de Ayacucho, que es la batalla que decidió la suerte del imperio en América del Sur y que hizo que al final los españoles fueran expulsados de ahí. Bueno, esto ocurre en los años 20. Para el año 30 ya estaba absolutamente claro, aunque la corona española todavía no lo tenía muy claro, todo el mundo sabía que la presencia española en toda esa parte del mundo era ya irreversible. La pérdida de esas colonias era irreversible. Estamos hablando de un proceso que dura 20 años. En 20 años se ventila la independencia de una gran parte. 20 años sin que nadie, o muy poquitos, porque es cierto que algunos lo habían previsto la posibilidad de que eso ocurriera, pero casi nadie podía creer en 1807, en lo que hoy es Argentina, no solo que aquello no fuera ya el Imperio Español, sino que en muy poco tiempo iba a ser una república diferente, ¿no? Los independentismos, no digo que vayan a crecer así en todos los sitios, pero lo que digo es que crecen por muy diferentes razones. Otros no crecen, por supuesto, pero pueden desarrollarse por muy diferentes razones. Y una de las razones más importantes es precisamente la percepción del imperio, la percepción de la metrópoli o de la fuerza del colonialista, del imperialista, de quien ejerce esa situación, de quien impone esa situación de dependencia. Esto es muy importante y esto ha cambiado muchísimo en este país en los últimos años. La percepción de España y Francia, sobre todo en el ámbito peninsular de España, ha tenido un cambio increíble, y esa es una de las condiciones que se dan en todos los procesos independentistas. Hay gente que es independentista de corazón, hay gente que es independentista porque es independentista, no le cae mejor o peor lo que haga el gobierno español, y es prácticamente, o le puede resultar relativamente secundario lo que haga, simplemente cree que es la mejor opción. Pero hay gente que no es independentista de vocación, o no obedece a un sentimiento, sino que se convierte en independentista por un razonamiento, por una visión, o igual por un rechazo, muchas veces por un rechazo. En el caso de América fue muy importante, por ejemplo, ¿no? Y lo que ocurre es que la experiencia histórica ha demostrado cada vez a más gente, y está demostrando cada vez a más gente, que a largo plazo la convivencia civilizada en un mismo ente estatal con españoles y franceses, con nacionalistas españoles y franceses, es imposible. No puede convivirse con ellos dentro del mismo Estado, porque no aceptan relaciones no ya de igualdad, sino de un mínimo respeto. Si se comparte con ellos un Estado, es en situaciones de ellos siendo la bota y tú el cuello que aprieta la bota. Ese es el único modelo que aceptan, es el único modelo que históricamente han aceptado y el único modelo en el que se mueven. Por supuesto, podríamos divagar sobre la posibilidad de la existencia de otro nacionalismo español o de otro nacionalismo francés. Claro que sí, pero el nacionalismo francés y español históricamente existente tiene unos comportamientos muy determinados, y en esto ha sido muy importante la gran enseñanza del proceso autonómico español que siguió a la muerte de Franco, ¿no? Por eso, la verdad es que una de las grandes razones, una de las grandes causas del crecimiento del independentismo es precisamente el malestar de personas, grupos políticos y sectores que creyeron en las posibilidades, que creyeron en la sinceridad de ese proceso autonómico y que creyeron realmente que de ahí podía surgir un cambio en clave de respeto de identidades y de derechos como los de Euskal Herria. Y de hecho, este es uno de los fenómenos más importantes de los últimos tiempos. Recientemente podríamos hablar de muchas más personas, ¿verdad? Pero a mí se me ocurren dos personas que han hecho declaraciones insistentes, además, no en un solo momento, digamos, de calentón, ¿no?, con respecto a la necesidad de la independencia y a la creación de un Estado propio, que han sido dos personas claves en la transición, que son Xavier Arzalluz y Jordi Pujol. Los dos, últimamente, y además en más de una ocasión, han defendido la creación de un Estado propio. Esta defensa tiene muy poco que ver con su trayectoria personal en los años de la transición, de las apuestas personales que realizaron. Pero es muy significativo, porque no se trata de la situación personal de dos individuos más o menos desencantados, más o menos alejados de la política activa, no, se trata de un síntoma. Se trata del síntoma de un fenómeno mucho más extendido, de sectores sociales mucho más grandes, que creyeron en un momento, o que vieron en un momento en esa vía autonómica unas posibilidades que ahora no ven, y que han ido decantándose hacia posiciones de defensa de un Estado, ¿no? Pero además recordemos que no solo estas personas u otras personas que ahora mismo se están definiendo como independentistas, no solo no lo eran o no se definían como tales hace 20 años o hace 30 años, sino que incluso decían que la independencia era una barbaridad en esas fechas. Yo creo que es una grandísima noticia, yo por lo menos lo valoro así, que se esté produciendo esta evolución, este cambio de posición de gente que antes no le parecía la mejor opción o no le parecía creíble o le parecía que había otra manera de solucionar esta cuestión de los diferentes proyectos nacionales y que, sin embargo, ahora se decanta por el horizonte de la independencia. Otro factor que a mí me parece muy importante para explicar este avance del independentismo es la percepción de los estados español y francés. Yo creo que esto es especialmente claro en el caso del español. Y esto lo hemos visto también en la historia de Euskal Herria. En concreto, en la historia de Nafarroa es muy claro cómo la atracción que tiene el reino de España va cambiando según los tiempos. Y, por supuesto, la atracción que tiene un imperio que está ganando batallas en todo el mundo no es la misma que la que tiene un imperio derrotado, un imperio. No es casual que los procesos de independencia americanos comiencen precisamente cuando la metrópoli, la cabeza del imperio, ha sido tan derrotada que está militarmente ocupada por las tropas francesas de Napoleón, ¿no? No se trata solo de una situación de hecho, se trata también de la percepción subjetiva de que el Imperio Español es un caballo con ninguna pinta de ser caballo ganador. Y eso es algo que ha evolucionado. Si reflexionamos sobre hace muy poquito tiempo, recordáis que Rodríguez Zapatero, que no lleva tanto tiempo, protagonizó una especie de incidente, una queja internacional, porque no estaba en el G7, porque no había sido invitado el Estado español. Esto hace muy poquitos años, ¿no? Ahora parece que estamos hablando de algo que sucedió hace 300, ¿no? Porque cualquiera que piense en la posibilidad de que el Estado español, con su situación económica, estuviera recogido entre los 7 estados, 7, 8, 9 o 10 estados económicamente más fuertes del mundo, parece un delirio, pero un delirio de tratar, ¿no? Y sin embargo, en esos términos se estaba vendiendo España hace muy poquito tiempo. La percepción que tiene la gente de eso ha cambiado absolutamente. Ha cambiado absolutamente. Y ya veremos cuál es la percepción en el futuro si, como algunos adelantan, obsesión en explicar que el Estado español no va a seguir el camino de Grecia, lo que adelanta precisamente es que hay muchas posibilidades de que el Estado español siga exactamente el camino de Grecia o algo parecido, o quién sabe si peor, ¿no? Pero en todo caso, para mucha gente, y esto es importante, la percepción del Estado español como un negocio atractivo, seductor, ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Entre otras cosas porque hay muchos análisis económicos que demuestran que la economía española tira de la vasca, pero hacia el precipicio. Y esta es una percepción que quizás para quien sea independentista por otras muchas razones puede tener una importancia secundaria, pero para mucha gente que quizás no dé tanta importancia al sentimiento identitario o a otras razones, sí que la percepción de un mal negocio es una percepción importante a la hora de fijar posición con respecto a este debate. Esto en nuestro país todavía no se ha notado con mucha fuerza, pero quienes conozcáis Cataluña sabréis que en Cataluña es un fenómeno muy importante, que algunos llaman el independentismo de corbata, un independentismo cada vez más fuerte que obedece a esta percepción de que la ligazón con España es un negocio horroroso. Y esa es una percepción que cambia con el tiempo, que por cierto está también en la base de muchos movimientos independentistas, como por ejemplo de los movimientos independentistas que se produjeron en lo que eran las colonias españolas en América a partir de 1810, ¿no? Otra razón yo creo que muy importante es la propia percepción de la independencia. Recordaréis perfectamente que hasta hace muy poquito se nos decían varias cosas con respecto a la independencia que ya cada vez se escuchan menos, ¿no? Una era aquello de si con la independencia comeríamos berzas, ¿no? Dando a entender que la independencia, es decir, que nuestro país debía su desarrollo, su nivel de desarrollo, su nivel de riqueza, etcétera, etcétera, su viabilidad económica a la dependencia con respecto sobre todo a España, ¿no? Las relaciones económicas con España. Esto se oye cada vez menos porque es cada vez más difícil de mantener, ¿no? Porque todos los datos van en la dirección contraria, ¿no? Pero es que además también se decía que la independencia era una cosa del siglo XIX o de los siglos anteriores. Y en general, perdón, se nos venía a decir que estábamos locos por plantear en el siglo XX, a finales del siglo XX o a principios del XXI, crear un nuevo Estado. ¿A quién se le ocurría crear un nuevo Estado en el mundo cuando los Estados iban a desaparecer por la construcción europea y por la globalización, ¿no? Esto tampoco se oye mucho ya, porque todo el mundo sabe que ni la globalización ni la Constitución Europea han traído la desaparición de los Estados. Y cualquiera que preste un poquito atención a la situación que se está viviendo, por ejemplo, en Europa, sabe perfectamente que quien no tiene un Estado tiene las de perder y que no hay una respuesta europea a la crisis económica, no hay una respuesta económica a lo que está sucediendo en Grecia, y los Estados lo que hacen es defender intereses corporativos que tienen que ver con una situación muy concreta. Y no es casualidad que el Estado francés y Alemania estén teniendo el protagonismo que tienen, y no lo tienen precisamente porque hayan desmontado sus Estados para construir una Unión Europea supraestatal que vaya asumiendo cada vez más protagonismo, sino precisamente por lo contrario, porque esos sectores son perfectamente conscientes de que mantener los Estados y fortalecer los Estados es uno de los instrumentos más importantes para garantizar esos intereses, ¿no? Por tanto, no es cierto que los Estados estén desapareciendo, no es cierto que sea una locura plantear un Estado en el siglo de crear un Estado, sino que, por el contrario, para cualquier pueblo se convierte en un mínimo para garantizar la supervivencia, porque los pueblos que no tienen Estado se encuentran en medio de esta tempestad sin ningún tipo de defensa, sin ningún tipo de posibilidad de marcar su propia estrategia y supeditados a lo que hagan otros, ¿no? Pero es que además cada vez aparece con más claridad la independencia como algo viable en Europa. Y aquí hay dos casos que son, yo creo que se puede hablar de tres casos. Uno mucho más complejo, que ha tenido sus contradicciones y que no aparece y cuya percepción es más complicada, que es el caso de Kosovo. Ha habido otros, pero por cercano. Pero otros dos que están mucho más cerca en el tiempo y también a otros muchos niveles, que son el de lo que todavía llamamos Bélgica, pero no sabemos por cuánto tiempo seguiremos llamando Bélgica, y el de Escocia, ¿no? En estos tres casos se evidencia unos cambios muy importantes, ¿no? En el caso de Kosovo, porque ha habido un reconocimiento internacional de que no hay capacidad jurídica para negar a un pueblo la posibilidad de lograr la independencia cuando esa es la voluntad. Ha habido un debate importante con respecto a eso y ha sido importante. El caso de Kosovo es complicado. A nadie le gusta aparecer ante la escena internacional con un modelo de construcción de un Estado relacionado con una guerra tan terrible como la que se ha vivido ahí, en los Balcanes, etcétera, etcétera. Pero lo que es cierto es que la actitud del gobierno español, sobre todo con respecto a la crisis de Kosovo, ha sido especialmente indicativa. Casi nadie entendía por qué el Estado español, bueno, casi nadie que no conociera la realidad del Estado español entendía por qué el Estado español era el que con más fuerza se opuso a que la comunidad internacional reconociera la independencia de Kosovo, ¿no? Casi todo el mundo que lo conocía sospechaba que era por una razón, ¿no? Como recordaréis, hubo representantes del gobierno español que, no demostrando mucha habilidad, todo se ha dicho, dijeron que cómo se podía pensar que su oposición a Kosovo, a la independencia de Kosovo, tenía que ver con los casos de Euskal Herria y Cataluña, cuando todo el mundo sabía que las razones eran otras, ¿no? Con lo cual todos confirmamos lo que ya sabíamos. Pero este tiene un elemento de prueba, es decir, es la constatación no solo de que quienes somos independentistas miremos con mucha atención y sepamos que es importante lo que ha ocurrido con Kosovo, sino que el propio gobierno español es también consciente, por eso pretende evitarlo, de que lo que ocurre ahí tiene importancia, ¿no? Pero quizás son mucho más importantes, quizás no, sin ninguna duda, los casos de Escocia y de Bélgica. El caso de Escocia, porque tiene bastantes similitudes con el caso de Nafarroa, que no se nos escapan, porque además es una zona desarrollada, europea. Curiosamente, algunos líderes de Gran Bretaña dijeron lo que creo que tardaremos bastante en escuchar en boca de algún líder español, de algún gobernante español, ¿no? Que es que si Escocia quiere independizarse, no hay nada que decir al respecto, ¿no? Seguramente si algún gobernante español osara decir en Madrid que si los vascos quieren independizarse no tenemos nada que decir, acabarían las Cibeles, pero con el cuello y el resto del cuerpo separado rápidamente, ¿no? El estado de opinión es diferente, pero es cierto que en el caso de Escocia la posibilidad que está sobre la mesa, ya veremos qué ocurre, pero el hecho es que un partido que reclama explícitamente la independencia gana insistentemente las elecciones y que tiene un programa en el que entra, en el que incluye un referéndum de autodeterminación, no exactamente a largo plazo, como digo, ya veremos en qué queda eso, pero eso pone lo mismo, aunque es un caso diferente, pone sobre la mesa, en el de Bélgica, pone sobre la mesa una situación que desde luego inquieta mucho a los gobernantes españoles y franceses, también a otros, y que desde el punto de vista del independentismo es muy importante, que es la posibilidad de que estados pertenecientes a la Unión Europea, de esos estados puedan surgir nuevos estados, con toda la complejidad que eso crea, porque nadie sabe exactamente qué pasa en esos casos, porque no están previstos explícitamente y porque, en fin, en principio, como se supone que la Unión Europea está formada por estados que han firmado un acuerdo, los estados que se creen que no han firmado un acuerdo tendrían que firmar un acuerdo y en todo caso, conformar o dar, o sea, proceder a un proceso de entrada en la Unión Europea, ¿no? Con el absurdo terrible de la situación de Bruselas, en la cual la capital de la Comunidad Europea podría quedar fuera de la Comunidad Europea, lo que es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero en todo caso, lo que está encima de la mesa, y esto es algo que ejerce, digamos, ejerce una presión a favor del independentismo, la perspectiva de que las fronteras europeas no son inviolables, de que las fronteras europeas pueden cambiar, de que procesos históricos largos en el tiempo, de Bélgica o como el de Escocia, son reversibles, pueden cambiar, y de que cuestiones que aparecían como inamovibles pueden tener una evolución histórica diferente. Y esto es algo que cambia totalmente el debate, porque no estamos hablando ya de la independencia de Sudán del Sur, no estamos hablando ni siquiera de la independencia de Kosovo, estamos hablando de la posibilidad de que naciones sin Estado de Europa logren construir un propio Estado con todo lo que eso traiga consigo, y que la Unión Europea tenga que afrontar un debate sobre cómo se articula eso jurídicamente, políticamente, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay también otras dos razones, para no alargarme mucho más, con respecto, que explican el auge que estamos viviendo del movimiento independentista. Una, que el independentismo aparece cada vez más como algo nuevo, innovador, capaz de hacer propuestas, capaz de traer algo nuevo, capaz de transformar el país con un modelo renovador, con un modelo moderno para el país, mientras el españolismo, sobre todo, aparece como algo acogotado, cada vez más monolítico, cada vez más reaccionario, cada vez más marcado por la herencia del pasado y cada vez menos capaz de ofrecer algo ilusionante. Yo creo que esto es muy importante en la percepción de una lucha de proyectos. ¿Quién aparece como lo viejo y quién aparece como lo nuevo? Es muy importante. Es muy importante en la percepción social, en términos generales, y en una batalla muy importante, que es la batalla de la juventud. La batalla de la participación de la juventud, el hecho de que para cada vez más gente joven, lo español, francés, pero sobre todo lo español en nuestro contexto, aparezca como algo fosilizado, mientras lo vasco, la creación, el independentismo, aparezca como algo renovador, es un factor muy importante. Y otra razón que yo creo que también es muy importante es la capacidad del independentismo para aparecer como algo plural. Yo creo que este es el gran desafío del independentismo, de manera que el independentismo sea algo plural. Yo creo que ya se está consiguiendo, que no se identifique con un proyecto político concreto, sino que sea capaz de identificarse con amplias capas de la sociedad, en la que cada independentista reconozca lo que le une con los demás independentistas, pero sea capaz también de asimilar o por lo menos de respetar aquellas cosas que nos separan a unos independentistas de otros. Yo creo que ese es el gran reto. Todos los proyectos que pretenden la hegemonía tienen que ser capaces de afrontar el tema de la pluralidad, porque el independentismo tiene que ser mayoritario, es la única manera de construir un Estado, y para que sea mayoritario tiene que construirse desde esa pluralidad y desde un pacto, desde un pacto, desde una capacidad de los diferentes sectores independentistas para articular una acción en común. Esa es clave, ha sido clave en la construcción de todos los estados, ha sido clave en todos los procesos independentistas. Sin ese proceso de acumulación de fuerzas no es posible conseguir la victoria del independentismo, y eso es algo que, por lo menos desde mi punto de vista, ya se está logrando, porque ya se está avanzando, ¿no? Yo creo que está claro que necesitamos en nuestro propio estado, necesitamos ser dueños de nuestro destino, necesitamos superar toda una trayectoria histórica en la que hemos estado peleando para seguir siendo, para que no nos impusieran otra cosa. Lo necesitamos para tomar nuestras propias decisiones, para defender nuestra sociedad en un mundo de tiburones, en un mundo en el que los grandes estados imponen sus intereses, y para ello es muy importante entender que es necesario ganar la hegemonía. Hay que ganar la mayoría, hay que derribar los muros que nos impiden decidir libremente, eso está claro, y yo creo que en esto es muy importante el papel que pueda jugar Nafarroa. Yo creo que podemos tener, desde Nafarroa, pero quizás desde fuera de Nafarroa, se puede caer en la tentación de atribuir a Nafarroa una especie de papel de tarro de las esencias en este proceso. como diciendo, ¿qué pone Nafarroa este proceso a la independencia? Pues pone historia, ¿no? Yo creo que eso es un error. Nafarroa no puede poner historia. Claro que puede poner un protagonismo histórico, por supuesto, pero tiene que poner mucho más. Tiene que poner un protagonismo muy grande. No estamos en el siglo XV ni estamos en el siglo XVIII. Un modelo de construcción nacional no se basa en un centro y una periferia, se basa en otra realidad. No se trata de andar peleando por la hegemonía interna del país. Se trata, como decía antes, ¿no?, de ser capaces de articular fuerzas, de unir fuerzas. Y yo creo que el reto es convencer, argumentar, explicar y ganar voluntades. Yo por eso creo que estamos de verdad ante la posibilidad de la creación de un Estado. Tenemos que creer en esa capacidad. Yo creo que es muy importante y creo, en fin, hay muchas metáforas, muchas imágenes, ¿no?, que se están usando para hablar de este resurgimiento, de este fortalecimiento del independentismo. Una de ellas es salir del armario. Yo creo que es importante. Creo que es importante que la gente hable con normalidad de la independencia, que hable, que dé argumentos, que dé razones, que la independencia se perciba como algo natural, como algo lógico, como algo posible, como algo que va a tener que irse articulando mecanismos para permitirla dentro incluso de la Unión Europea, algo contra lo que va a ser cada vez más difícil argumentar. Yo solo quiero acabar con una idea para que podamos hacer un debate o las preguntas o como os parezca. Yo creo que hay dos, mejor más que una idea, son dos pinceladas que me parece importante señalar, ¿no? Recientemente Manuel Castells, que es una persona bastante conocida en el mundo de la teoría de la sociología, de la información, etcétera, etcétera, hablaba de la utopía independentista en Cataluña, del desarrollo del independentismo en Cataluña, e insistía mucho en él hablaba de la idea de la utopía defendiendo la idea de la utopía, ¿no? No en el sentido que muchas veces se da la utopía de algo irrealizable, un sueño, una especie de quimera, ¿no?, que hablan algunos, sino más bien utopía en el sentido de subjetividad, es decir, que es el sueño de mucha gente, el deseo de mucha gente, y el hecho de que haya mucha gente teniendo un deseo muy fuerte, llámele utopía, llámele como quiera, es un fenómeno muy importante. Yo creo que hay que insistir en esa idea, el deseo, esa necesidad, con lo que, como hablábamos antes, la memoria histórica es muy importante. Creo que eso es muy importante. Y la segunda idea que yo quiero destacar es la idea bueno, es una idea desarrollada mucho en mucha literatura y en mucha, en fin, desde canciones hasta todo tipo de comentarios, que es la idea del poeta Cavafis del viaje a Ítaca. Yo creo que el camino a la independencia es un viaje. Y creo que es importante plantearlo no solo desde el punto de vista del objetivo, que es decir, qué le aporta la independencia a este país, sino qué le aporta el movimiento independentista a este país. Porque en la medida que el movimiento independentista le aporte cosas, ganará fuerzas y hará más fácil la independencia. Independencia, yo creo que muchas veces cuando pensamos en la independencia, pensamos en un acto a las 12 del mediodía en el Paseo Sarasate en el que se quita una bandera y se pone otra. Podemos pensar en una cosa formal que ocurre un sábado a la mañana, pero la independencia es un proceso, sobre todo. Es un proceso que lleva su tiempo, que irá exigiendo sucesivas fases y en el que yo creo que es muy importante que se logre articular ilusión, que se logre transmitir ilusión, pero no solo ilusión por el final, por el objetivo, sino ilusión por el camino, de manera que el camino que sea gratificante, en el sentido de que no se perciba la independencia como una especie, o el camino hacia la independencia como una especie de travesía en el desierto, en el que hay un oasis, que es la independencia, y en el que se asimila ya que el camino debe ser una especie de sufrimiento continuo y sacrificio continuo. Yo creo que uno de los retos del independentismo es hacer también agradable, creativo e ilusionante el camino hacia la independencia, porque es lo que va a permitir que cada vez más gente se sume. Porque es lo que va a permitir que en el camino haya cada vez más fuerzas y se pueda llegar al final, ¿no? Yo creo que el quinto centenario de la conquista es una ocasión única y volvería a repetiros la idea que ya comentaba. Imaginaos que en lugar de estar hablando de la conquista de Navarra en 1512, estaríamos hablando de la conquista de Granada en 1492. Cuando uno piensa en la independencia, yo creo que uno se da cuenta, uno piensa la diferencia entre estas dos situaciones, uno se da cuenta de que si estamos ahora en posición de hablar aquí de independencia, de un sujeto, de un Estado, etcétera, etcétera, es gracias a lo muchísimo que han hecho nuestros antepasados para preservar lo que les quitaron en 1512. Si no hubiera sido por ellos, nunca hubiéramos llegado a esta situación. Es que ricasco.